La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz bobonera, alta vera de la radio en la escuela. Miércoles va a estar la radio en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. 11, no te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Campaña contra la violencia policial en el noroeste. Hoy el sol se escondió. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo andás? Muy bien, ahí estamos, muy bien. Un día bárbaro. Hermoso. Espectacular. Sí. Se escapó algo por ahí. Se escapó otra música que salió. Sí, había algo. Bueno. Bueno, otra cosa que después lo podemos poner, porque estaba lindo, bueno. No pasa para nada, ahí estamos arrancando un programa más, el décimo programa ya de la escuela suena en el aire, en la escuela 223. Pasa el tiempo, ¿sí? Y vamos por el décimo programa. Vamos por el décimo. Super mega cargado este programa. Sí. Seguimos en pandemia, tenemos ahí los protocolos necesarios para poder realizar esta actividad, que esto con el distanciamiento. Alcohol en gel cuando llegue. Exactamente, para quienes se suman, son nuevos en la audiencia, les contamos que, bueno, o los que nunca entraron a la radio. Por un lado está el estudio donde estás vos ahora con el micrófono, la mesa, tu termo, tu mate. Sí. Mi torta frita, quiero aclarar, qué gran momento este. Gracias compañero, bien, por esta torta frita. Y como todas las radios tienen también un sector de operaciones, donde está la compu, todos los botones y un micrófono. Todas las tuerquitas ahí para que todo, correr por un lado para el otro, está tan buenísimo. También tiene un micrófono en el cual estoy hablando yo. Estamos separados por el vidrio, ¿sí? Y bueno, esto es lo de la radio, la magia de la radio, como siempre decimos, que ayuda a apagar pantallas y vernos y reflejarnos, con nuestra propia realidad. Sí, tal cual. Bien. Poder escucharnos sí. Que es tan necesario. A mí me produce una alegría enorme cada vez que me llega algún mensaje de los chicos, de las chicas de la escuela. La idea es esa, poder escucharnos entre todos, poder escuchar a los maestros, a las maestras, a los profes y a las ninis de toda la escuela. Así que bueno, arrancamos este programa. Hoy vamos a tener como invitada, vieron que todos los programas tenemos una entrevista en el aire y hoy nos acompaña Verónica. La vamos a llamar alrededor de las 11:30 de la mañana. Verónica pertenece al Plan Provincial de Lectura y teníamos ganas de escucharlas porque tienen muchos lineamientos que están trabajando pese a toda la situación, tanto pandémica como salarial y todos los conflictos que hay, están proponiendo lineamientos del Plan Nacional de Lecturas. Bien. Que ha cambiado hasta el nombre y también cambió la conducción. Bien, bueno. Bueno, eso vamos a tener hoy. Quizás para adelantar, para contar también esto de que hay novedad, no hay novedades. Vamos a aclarar esto de que se estuvo hablando en esta semana sobre la vuelta a clases, que siguen las reuniones tanto a nivel provincial como nacional. Esto de las que si vuelven las como es las clases en algún lugar, todavía no hay nada cierto, ¿sí? No hay nada concreto. Claro, sobre todo hablando puntualmente de la provincia del Chubut. Sí, sabemos que en la ciudad de Buenos Aires hizo todo como una cuestión que todo que sucedía en todo el país. No, pasó en la ciudad de Buenos Aires que a determinados alumnos de sexto grado, sí, o séptimo grado, 5 o 6 por día se les fue dando actividades que los que no estaban postergados, es decir, los que no les habían podido llegar las actividades ni a través de ni virtual ni a través de la radio, bueno, es un caso puntual, es una ciudad, no es que en todo el país sucede. No, y se hablaba esto en Río Negro y en Chubut, que estuve ahí chusmeando los diarios, de quizás los últimos años, claro, pero no hay nada concreto todavía, ¿sí? Quizás los últimos años, como dar un cierre, que yo, en el caso de Chubut, sexto grado, y los quintos años o los sextos años de los secundarios, son comentarios, son propuestas que se están barajando, no hay nada concreto. No, han llegado documentos a las escuelas semana de priorización de saberes, que es claro, un material para cómo encarar el último tiempo, priorizando saberes, y cómo encarar el año que viene. Pero es totalmente preliminar y es simplemente como para poder abordar contenidos, no para volver al aula. De eso todavía no tenemos idea. Bueno, y también se está pensando cómo se volvería en marzo, supongamos que... No sabemos si tenemos vacunas. Claro. Y en el caso de tener vacunas, ¿quiénes se vacunarían? Porque también, como es obligatoria, no es obligatoria, ¿y por qué es obligatoria, no? Muchas cosas para reflexionar. Bueno, eso es lo que estuve mirando en los diarios ayer, antes de ayer, en estos días. Concretamente no hay nada. Vamos con la presentación del programa de hoy. Tenemos, ¿ya dijiste lo de la entrevista? Dije lo de la entrevista. Bien, dijiste que tenemos audios y... Tenemos inglés. Tenemos consigna de inglés, una nueva... Sí, esto es para todas y todos. Sí, sí. Trabalenguas, como viene dando la señora Flor de inglés, nos trae uno nuevo hoy. Tenemos música. Genial. Con Ana Rosa. Tenemos... Hermosa la propuesta de Ana Rosa. Sí. Igual que siempre, hermoso, gracias. Fue la semana de la familia. Vamos a estar tocando ese tema, leyendo algunas cositas. Algún trabajo que mandamos a los grupos de la escuela, un audio tenemos de una alumna de cuarto que nos va a contar ahí sobre su familia, para poder desarrollar un poquito este tema. Tenemos a Marita. Tenemos a Marita con una nueva propuesta. Marita, sí, se viene con todo. Después ya nos va a contar de qué se trata esta nueva propuesta literaria para cada miércoles. Está buenísima. Buenísimo. Tenemos en el bloquecito de Esi, ya después de las 12 que viene Esi, vamos a tocar un tema, viste que venimos nosotros con palabras en inglés, que grooming, cyberbullying, bullying. Hoy vamos a tocar un tema que se llama sharenting. Sharenting, bueno, yo lo traduje, lo... Vos lo decís bien, ¿verdad? Yo lo voy a decir, no lo digo bien porque me cuesta a mí decir en inglés, pero en realidad tiene que ver con la crianza en línea. Bien. Estaba traducido de esa forma en un artículo de Página 12. Sí, bien. Así que vamos, bueno, vamos a estar desarrollando ese tema, sharenting, que como decíamos el otro día cuando hablábamos de grooming, que es otro concepto que trabajamos, que parece alejado, extraño, ajeno, pero no lo es, ¿sí? Así que vamos a ahondar después un poquito en sharenting. Tenemos un audio, tenemos algo para leerles. Bien. Bien. Y bueno, ahí estaríamos como ya como para arrancar. Sí, si todo sale bien, quizás tenemos también una gran sorpresita, un cuento que me encanta, si es que llegamos con el tiempo que lo venimos postergando y postergando. Bien, un cuento de Liliana Bodoc, que el maestro y vicedirector en la actualidad de la escuela, Joaquín, recomendó hace 3 miércoles atrás. Y bueno, tenemos ese cuento grabado para pasar. Ojalá. Bien, vamos, nos viene quedando siempre postergado. Nos quedamos sin tiempo. Amigos por el viento. Sí, así que bueno, vamos a ver si hoy entra. Bueno, estaremos hasta la una. Hasta la una, empezamos a las 11. José, hoy es miércoles, empezamos a las 11 y el día sábado a las 9:30. Se repite. Por Radio Fogón. Sí. Bien, yo quiero saludar a Oriana, a ver si nos está escuchando, y ahí a la familia, a Oriana, que el otro día la vi y hablamos por teléfono. Ahí qué bueno. Estuve explicando algo de matemática por teléfono, no saben lo que es. ¿Qué tema estuvieron por teléfono? No, estamos con adivinanza, adivinúmeros, ¿sí? Ah. Así que bueno, ahí estuvimos. Tiramos un adivinúmero, ya está. Después, ya va. Por favor. Bueno, un saludo para ella, que bueno, estuve en contacto con la familia esta vez, ahí vía telefónica. Y para Benjamín Coronel también, que vive ahí cerca, que nos mandó audio. A Benja y a las hermanas, a Margarita y a Tamara. Y a todos los alumnos y a las alumnas, ¿sí? Que se animen a mandar audios, que los pasamos para acá, nos escuchamos entre todos y está bueno. Así que eso. Buenísimo, la idea del programa es esto: desde la escuela, mostrar cosas que se hagan en la escuela, mostrar, escuchar voces, compartir un rato. En este tiempo de pandemia, ¿sí? La radio también es una herramienta útil que nos pareció muy importante. Uh-huh. Acercarnos y hacer esta propuesta para llegar a todas las casas, a los autos, ¿sí? Bienvenides, los que quieren mandarnos algún mensaje, nos encantaría, nos reencantaría escucharlos, al 2944-917288. Tanto como qué están haciendo, como qué extrañan de la escuela, qué no extrañan, qué, no sé, qué están haciendo con estos días tan lindos de sol. Bueno, escucharlos, nos actividades, encantaría. Sí. Aprovecharon hacer cosas, uh-huh. cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que no estaban haciendo. Y los adultos también. Sí. Sí, sí. La familia también tienen la posibilidad de acercarnos un audio, acercarnos un texto, lo leemos acá. A ver qué cambió en esta pandemia, ¿sí? Bien. Así que bueno, ahí estamos, vamos arrancando, vamos a un tema musical. Vamos, a ver. Viene recontra positivo. Buenísimo. Así. Se llama Este Minuto y dice más o menos así. Veces me olvido del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido, sigo pensando en qué vendrá. Mejor no pensar en el paso del tiempo, una sola duda me puede matar, no pido un consejo. Y quiero el remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Cansado de vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿Y después qué vendrá? No quiero saberlo. Este es el momento y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido, me puedo equivocar. En un envase vacío, no olvides de dónde sos y a dónde vas. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Ya no voy a vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño. We'll be right back. de reír, de volar, tantas veces me olvido del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido, sigo pensando en que vendrá. Recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recetas. Dicho, ¿por qué no? Películas. Actividades. Recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Películas. Contenido de autores. Música. Las recomendaciones. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Actividades. Actividades. Juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Bueno, y así pasamos al bloquecito de las recomendaciones. Vamos a empezar escuchando, ¿sí? Salvador nos mandó un audio contándonos, a ver, no sé, vamos a ver qué nos dice Salvador, leyéndonos algo, que es la intención de este bloquecito. Recomendados de libros, de poesías, de, como decía el spot, ahí, de lo que sea, chiste, lo que se le ocurra, lo metemos en este segmento de recomendados. Bernabé, Memorias de un amor dislocado. Jenny Pineda. Imagínese que llueve. Cielo gris, frío. Uy, qué frío. Hay gotas de las gordas, gotazas, pobres tejas. ¿Se fijó en las tejas, en sus tejas? ¿En los colores de sus tejas? No, ¿sí? ¿De qué color las tejas? ¿Y se pasean gatitos como en las mías? Sí, ya sé. ¿Que qué pasó con el cuento? ¿Que a qué horas vamos a empezar y todo eso? Pasa que en este cuento llueve mucho y hay gotas de las gordas y tejas de barro, uno que otro gato y una señora con bigote llamada Georgina, abuela campesina que hace arepas. ¿Conoce? Georgina descubre que una arepa se puede hacer de cualquier cosa, luego de que Natalia, nieta pecosa de voz chillona, le muestra su plastilina recién mezclada. Sí, abuela, te hago arepas y una estufita y servilleta donde poner la arepita, mirá. La abuela, un poco loca, le arrebata la plastilina a la pobre chiquita. Practica recetas que no había podido hacer por falta de semillas y condimentos que ya no venden. Sirve todo en un platito, feliz, porque sabe que ahora, con la plastilina, todo es más fácil. En esas están cuando de pronto, no olvide que está lloviendo, suena algo en la ventana. Esa ventana no es cualquier ventana. Es la ventana donde horas antes se pasaron moscas, mariposas, polvo, y ahora se deslizan las gotazas. Pero algo suena en la ventana. Asómate. Asómate tú y de paso me traes una mantita para el frío, dice la niña. No se hacen caso, sonríen y siguen elaborando recetas. Segundo golpe. La nena, como quien ve llover, y la anciana, un poco menos loca, se levanta, se acerca a la ventana y descubre, no sé si decirlo, descubre un gato mojado, muerto, rojo, triste, tímido, libanés, intolerante a la lactosa. Gracias. Qué hermosa historia, totalmente delirante. Muchísimas, muchísimas gracias, Salvador. Genial, hermosísima. Salvador, recordemos, corresponsal de la radio de la Escuela 132, que suena en la radio de la Escuela 108. Me encanta decirlo porque es todo un tarabalenguas de escuelas, de números y de todo. Y bueno, nada, nos vamos compartiendo, nos vamos escuchando en todas las radios. Y a su vez es radios. Hermano de un... alumno de cuarto, claro. De la escuela 223. Exacto. Sí, que también ha mandado Conrado, también le mandamos un saludo, que siempre nos aportan audio, ¿sí? Sí, material hermoso. Bien. El miércoles pasado unos chistes espectaculares. Ah, sí. En conjunto con la familia. Estuvo suceso buenísimo. Total, ¿eh? Sí, hay sí, pedido, sí, así que en cualquier momento vuelven esos chistes. Genial. Y bueno, ya que gustó tanto en la audiencia, le pedimos a Salvador si tiene más o a quien quisiera acercar chistes. Excelente. Lo ponemos acá y nos divertimos un rato. Bien, tenemos más audios. Ahora viene uno de Marcos. A ver, Marcos. Hola, soy Marcos de quinto grado y hoy les voy a hablar sobre las frutas y verduras de la estación. Como antes. Ahora vamos a hablar de las frutillas, que es una rica fruta. Bien, como todo tipo de fruta o verdura o cosas, tienen un nombre. Bueno, el nombre científico de la frutilla es Fragaria. Muy interesante. Otros nombres son fresa o, en inglés, también sería strawberry. Sí, es un poco difícil pronunciar el inglés. El origen es Francia, Estados Unidos y Chile, según su variedad. Sí. Ahora les voy a contar 10 curiosidades sobre las frutillas. Bien, prepárense. Las frutillas son de la misma familia de las rosas. 2. Las frutillas que comemos no proceden de una sola especie. 3. Es la fruta que tiene más vitamina C respecto a su peso. 4. Aportan una considerable cantidad de calcio, fósforo y magnesio. 5. Son muy ricas en potasio. 6. Tienen un aporte de azúcares comparativamente muy bajo. Mira vos. 7. La frutilla puede contener hasta 200 semillas. Eso es muy interesante, ¿eh? 8. Tiene un efecto laxante. 9. Ayudan a la salud dental. Y por último, el 10. Son buenas para la hipertensión. Podemos comerla como nos guste, sola, en postres, licuados, helados o ensaladas de frutas. Entonces, plantemos frutillas. Podemos ponerlas las plantitas en la huerta, en un cajón, en una maceta y a disfrutar de una riquísima y nutritiva fruta de estación. ¡Ay, qué rica que es la frutilla! Bueno, soy Marco, dime hola, de quinto grado, soy de la escuela 132 y nos vemos en la próxima. Qué bueno, Marco. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué rico las frutillas. Fruta de estación, riquísimo. Recomendado frutilla. Frutilla. Comer frutilla. Requete rico. Gracias. Un abrazo enorme, Marcos. Bien, tenemos más audio que vamos. Ahora vamos a una entrevista que tenemos en comunicación telefónica. Sí. Después hay más audios, ¿eh? Así que los que no salieron ahora vienen en un ratito más. En un ratito van a salir. Bien. Buenísimo. Estamos en comunicación, como les contaba al inicio del programa, con Verónica. Verónica forma parte del plan provincial de lecturas. Hola, Verónica. Hola. A ver, estaba recién al aire, ahora no sé si me escucha. Hola, hola. ¿Qué pasó, José? A ver, bueno, seguimos intentando a ver qué pasó. La teníamos recién en línea. Sí, estaba en línea. Y hola, ahora hola. Se nos escapó. Bueno, ¿hola? Cosas. Ahí está. Vamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo escuchaba perfectamente. Ah, bien. Sí, no, se ve que se había salido un cablecito de acá, viste, que siempre pasa. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien. Muchas gracias por contactarse conmigo. Es un gusto poder compartir con ustedes que están allá en el hoyo. No sé cómo les tocó el día. Hermoso. Acá en Trelew hace frío. Ah, no te puedo creer. ¿Viento y frío? Frío nomás, sí, también hay viento, sí. Este que siempre... un día feo. Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito por dónde andan con el plan de lecturas, qué propuestas hay, para contarles, bueno, a la audiencia, a los chicos y a las familias. Bueno, me presento, mi nombre es Verónica Raggio, soy la coordinadora del plan de lecturas. Como pueden ver, o escuchar, hay un pequeño cambio en la denominación, que es hablar de lecturas, lecturas en plural, y no una lectura única. La intención es ampliar el horizonte, no solamente a la virtualidad, sino a los distintos tipos de lecturas. Uh-huh. A esa gran, esa metáfora que se utiliza siempre de leer el mundo, hay muchas lecturas posibles, así que va por ahí esta nueva propuesta. Ah, buenísimo. Actualmente estamos trabajando mucho para poder conformar las colecciones. Ay, hola. Ay, se cortó justo las colecciones. Se nos cortó ahí con Verónica. Las colecciones. Vamos a ver si podemos. ¿Puede ser acá? A ver si está ahora. Hola. Ay, qué lástima. Hola, hola. A ver si podemos arreglar. Sí. Ahí vamos a intentarlo nuevamente. Hola. Hola. Súper mal, che. Qué lástima, porque siempre sale bárbaro lo de las. Bueno, cosas, bueno, que, cosas que pasan. Ahí bueno, cosas que pasan. Bueno, a intentar si resolver y así nos cuente lo de las colecciones. ¿Qué colecciones hay? Bien. Bueno, vamos a ir a esperar. Sí, vamos a volver a llamarla a Verónica y, bueno, caso hipotético que no podamos comunicarnos. Sí. Bueno. Ahí está, sonando llama. Movistar. Okay. A ver, ahí está. ¿Hola? ¿Estamos? Hola, hola. Hola, se ahí cortó. Yo seguía escuchando. Bueno, nos contabas de las colecciones, Armando. Mucho trabajo, decías. Se escuchó hasta mucho eso. Trabajo. Claro, mucho trabajo de las colecciones para los tres niveles, uh-huh. Inicial, primaria y secundaria, ser distribuidos por escuelas el año que viene, si todo va bien. Ah, perfecto. Así que estamos abocados a ese trabajo a nivel nacional. Ah, genial. ¿Y qué material literario es el que se está pensando? Sí, son lecturas literarias. Bien, ¿y tipo cuadernillo o libros son? No, libro. Son libros. Qué lindo. Estamos haciendo una selección de cuentos, poesías y teatro. Qué bueno. ¿Novelitas no va a haber? Ah, ya. Sí, novelas cortas. Sí. Qué bueno, qué lindo, qué interesante. Bueno, sí, estamos en pleno trabajo. Lo que sí tengo para comentarles de acá, de Chubut, es que tenemos el programa de radio Contame que te cuento, que lo transmiten ahí, uh-huh. En la FM de ustedes los miércoles a las 12, y que pueden participar todos. La idea es compartir lecturas literarias. Ah, mira qué bueno. Enviando los audios, nosotros vamos armando el programa en base a los audios que nos envían y a algunas temáticas, por ejemplo, de acuerdo a efemérides, ¿no? Ah, mira qué interesante. Qué bueno, buenísimo. Lo estaremos escuchando. Así que están también a full y el programa reciben audios de toda la provincia, contenido literario de toda la provincia, lo que. Sí, no, ah, claro, se ve que esto de comunicarse con Rawson Trelew, bueno, una lástima, porque ya es la segunda vez que se corta. Bueno. Y Vero dice que no se escucha. Bueno, si no se escucha, Vero, te agradezco muchísimo. Una lástima que se nos corte, no sé qué pasa. Debe ser algo de mi teléfono. Te mando un beso grande, gracias. Y bueno, si querés mandarnos un audio y contando. Y lo pasamos ahora. Gracias. Cortamos la comunicación porque si no se hace como muy tedioso. Bien. Muy buena predisposición para salir al aire. Bueno, lo que nos contó, un mini resumen. Pese a estar en una situación muy complicada, salarialmente hablando, dificilísima, están trabajando con el plan, cambió de denominación, están pensando en lecturas posible, más que lectura, para abrir un poco el panorama con lecturas, como decía, lecturas radiales, lecturas virtuales, lecturas del mundo. También están trabajando con esta selección de materiales, de lecturas, que lo habíamos dicho ya, José, vos te acordás hace un tiempo atrás, hace 2 o 3 semanas lo dijimos. Y bueno, que contaban que están seleccionando poesías, teatro, algunas novelitas cortitas, cuentos, genial. ¿Y eso sería un material para las escuelas? No lo dijo, no. No llegamos a preguntarle. Porque vos tenés vos en la escuela hay las cajas. Estas colecciones que los chicos seguramente recuerdan, que son muy usadas. Las cajas están excelentes, están todas abiertas, todas usadas, todas se ha leído todo el material y ha llegado a las casas mucho material. Algunos libros han quedado en casas de chiques, que no era la idea, porque la idea era que pueda seguir circulando. Pero bueno, lo más importante era que circuló el material, que es lo más importante, y que se leyó. Eso como me quedó como ahí como una pregunta, si este material que estaban seleccionando, estas cajas, este material, iba a llegar a las escuelas para poder trabajar nosotros con los alumnos y las alumnas en las aulas. Así que bueno, le preguntaremos y después, cuando tengamos la información, se la pasamos. Y si nos manda un audio, lo pasaremos para que nos amplíe un poquito más. Me parece bárbaro, exacto. Sí, bueno. Y bueno, nos contó que tenía el programa de radio también. También. Contame que te cuento. Bien, bueno, después vamos a averiguar día y horario para poder también pasarlo a los grupos y lo pueden escuchar. Bien. Bueno, entonces seguimos con los audios que teníamos previsto. Perfecto. Bien. Escuchamos a Marcos y a las recomendaciones de las frutillas. Qué rico. A comer, a plantar frutillas. Se da bien en la comarca, así que es un lujo poder comer frutillas propias a veces. Bueno. Vamos a continuar con audio. Tenemos más audios. Vamos con Selene, ¿sí? Que nos mandó dos audios. A ver qué nos dice. Las estrellas son bellas por una flor que no se ve. Hola, soy Cele. Les voy a compartir esta lectura que hice con mi mamá. Espero que les guste mucho. Les mando un abrazo en esta cuarentena. Un fragmento del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Los hombres se encierran en los rápidos, pero no saben lo que buscan, entonces se agitan y dan vueltas. No vale la pena. El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea, pero ahí no había ninguna aldea, y yo creía soñar. Es extraño, dije al principito. Todo está listo, la roldana, el balde y la cuerda. Río tocó la cuerda e hizo mover la roldana, y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. Oyes, hemos despertado al pozo. Y el pozo canta. Déjame a mí, le dije. Es demasiado pesado para ti. Hice lentamente el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la roldana. Y en el agua, que temblaba aún, vi temblar al sol. Tengo sed de esta agua. Dame de beber. Y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, los hombres cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí, y el principito agregó. Pero los ojos están ciegos, es necesario buscar en el corazón. Qué hermoso, qué dulzura que tiene este audio, me encanta, no me canso de escucharlo. Muchas gracias, familia de Selene, hermosísimo audio, hermosísima historia y siempre recomendado el Principito. Bien, es una de las lecturas. Leí en un fragmento. Sí. Sí, eso lo vamos a recomendar siempre. Es una lectura clásica y que siempre, siempre los chicos a la biblioteca recurren en la búsqueda del Principito. Y si pueden acceder al libro, además de leerlo y ver los dibujos, también. Ah, buenísimo. Ayuda y aporta mucho, y los dibujos excelentes. Sí, los dibujos son del mismo autor, de Saint-Exupéry. Bien. Bueno, como dijimos en el comienzo, fue la Semana de la Familia, uh-huh. ¿Sí? No, Verónica sí. Nos mandó, además de la semana, llegó un audio recién. Ah, bien, vamos. ¿Se acuerdan hace un minuto atrás que estábamos, en realidad 3 minutos atrás, que estábamos hablando con Verónica del plan? Que se nos cortó dos veces. Que se nos cortó dos veces, bien. Y que decidimos, vamos a que nos mande un audio para terminar de pasar toda la información. Bueno, acá está el audio. Ah, escuchemos ese y después seguimos sí, con... audios de familias. Bien, vamos por acá. A ver si se escucha. Hola Mercedes y a todo el equipo de la radio. Qué pena que se corte. Sí, recibí el saludo porque continuaba escuchándote. Así que bueno, es eso, invitarlos a participar del programa Contame que te cuento, con lecturas literarias. Y también tenemos un programa en el canal 12 de Trelew que se llama Al calor de la lectura, y es para mandar videos con leyendo, ¿no? Situaciones de aislamiento, así que cada cual en su casa con el teléfono se filma haciendo una lectura literaria y la compartimos. Pueden establecer contacto con nosotros a través del mail plandelectura@gmail.com o a través de la fanpage de Chubut Plan de Lecturas. Fíjense que hay un Facebook y hay una fanpage. La idea es que nos comuniquemos a través de la página, la fanpage. Todas las edades, no hay restricciones de edades, ni de lugares, ni de temáticas. Están todos invitados a participar. Son programas, tanto el de radio como el de la tele, para toda la familia. Y la idea es esa, que por más de que estemos en aislamiento, podamos establecer vínculos y tender lazos a través de la palabra. Por último, la última información que les paso es que el 30 de octubre, ahora fin de mes, la Dirección Técnica de Nivel Inicial está llevando a cabo un congreso por primera vez en forma virtual, y ahí el plan de lecturas va a estar dictando 2 talleres. Por ahí pueden arrimarse a través de la página del Ministerio de Educación, todas aquellas personas que estén interesadas y sobre todo docentes de nivel inicial. Les mando un fuerte abrazo y espero que podamos tener comunicación menos cortada. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Verónica. Verónica, como contó al principio, está coordinando el plan provincial de lecturas y está llevando a cabo en la virtualidad esta serie de actividades que invita a la comunidad a participar, a grabar videos, a mandar audios al programa de radio y a participar del congreso virtual. Bien. Recordemos bien. Que durante mucho tiempo en el plan provincial de lectura, en gestiones anteriores, como 10 años creo que estuvo Silvia Contín, que hizo un trabajo muy, muy valioso. Y bueno, a principio de este año, por toda esta cuestión de falta de presupuesto, no le volvieron a renovar la posibilidad de coordinar el plan provincial de lecturas, que para los trabajadores y las trabajadoras de la lectura nos pareció un fuerte choque, porque era una persona muy comprometida. Pero bueno, era de esperarse también que suceda esto. Está totalmente vapuleada la educación en todo sentido, y bueno, cuando hay algo bueno lo tirotean, lo bajan, es así de triste, pero bueno. Y bueno, ahora está esta chica, Verónica, que bueno, desde donde puede, como le hablabas un ratito con José, remándola en dulce de leche, como quien dice, lleva adelante estas propuestas con muy poco presupuesto provincial y todo desde la virtualidad. Así que bueno. Bueno, ahí está. Porque lo que contó esto de los libros era un plan nacional. Exactamente, para la compra, es lo que hablamos de las cajas sí. Un ratito. Bien. Así bueno, que bueno, eso. Bueno, gracias por la comunicación. Exactamente, y gracias por informarnos más. Bueno, ahora sí. Retrotraigo a lo que había dicho antes, que estuvimos charlando y mandando alguna actividad sobre la Semana de las Familias y sus distintas concepciones, ¿sí? Vamos a empezar escuchando un audio de Antonella, que nos va a contar, a ver, vamos a ver, de su familia, qué es su familia para ella. Sí, así que escuchamos a Antonella de cuarto grado. Hola, soy Anto. ¿Cómo están? Yo muy bien. Yo les voy a contar sobre mi familia. Bueno, empecemos. Mi familia está compuesta por mi mamá Solange, mi papá Maxi, mi hermano mayor ese y yo. Somos una familia muy unida y nos amamos, nos cuidamos y nos apoyamos mutuamente. Nos gusta ver series, nos gusta disfrutar los domingos haciendo alguna comida especial y nos gusta hacer muchas cosas más. ¡Ah! Me faltó algo. Algo muy importante para esta familia. Las mascotas. Las tortugas Guerrero Z y Tui. Los gatos Gualquilla y Pelo. Y el perro Ivo. Bueno, así es mi familia. Espero que les haya gustado. ¡Chao! Bueno, ahí escuchamos qué a Antonella. Linda. Sí, gracias, Santo. Qué lindo escucharte. Tanto tiempo sin escucharte, me encantó. Gracias. Me muero de amor con una tortuga, a los bueno, gatos. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia, claro. ¿Sí? Así que viene y se acordándose de todos sus animalitos. Qué bueno. Bueno, qué y contando familia. también cómo es su familia, qué hacen los domingos. Una comida especial. Buenísimo, el mirar series juntos. Yo, todas las cosas que iba contando Anto, a mí me hacía acordar también a mi familia, cómo también nosotros hacemos que comemos cosas ricas los domingos, que nos gusta mirar series juntos. No tengo tantos animales. Mira, yo no, sí. No tengo tantas mascotas. Tengo teros afuera, que son como parte de mi familia ya. Bien, sí, sí. Y bandurrias. Y bandurrias bueno. También. No, pero los teros están siempre, son esos dos. Están, y ahora tuvieron un pichoncito hermoso. Así que nada, son parte de mi familia. Bien, ahí salís, los tenés, los escuchás. Sí, sí, sí, los escuchás. Bien, bueno, muchas gracias, hablo. Antonella. Gracias. También convocamos a quien quiera sumarse, a animarse, a enviarnos el audio. Para compartir acá en la radio, para que escuchen otras familias, ¿sí? Y bueno, estar en contacto, conocernos y tener este contacto radial. Bueno, ahora tenemos un audio de los chicos de sexto grado. Bien. Que siguiendo con esta temática de la familia, nos van a contar un poquito sobre las diversas familias. Bien. ¿Sí? Como que en un momento la familia era la familia tipo, con mamá, papá, hijos, ¿sí? En realidad no, en un momento era lo que siempre era el estereotipo, claro. Que se mostraba, obviamente que hubieron familias muy diversas en toda la humanidad. Entonces nos van a contar un poquito eso y qué es familia, qué significa familia, ¿sí? Un lazo sanguíneo, una confianza con quien vivo, no claro. Sé atentis porque van a nombrar un libro hermoso que está en la biblioteca de la escuela y está en otras bibliotecas también. En la Biblioteca Popular de Pueblo también está. Y el trabajo se basa un poco en esa propuesta narrativa de ese libro. A ver, vamos a escucharlo. Está muy buena la propuesta. El modelo tradicional de la familia, aquel de un padre, una madre y dos o tres hijos, hijas, sigue siendo predominante. Pero en las últimas décadas ese esquema fue mutando hacia nuevas formas. Hoy en día existen además familias ensambladas, familias monoparentales, familias en las que conviven miembros de más de dos generaciones o familias constituidas por parejas homosexuales, entre otras tantas. A partir de los años 60, en la Argentina como en el resto de los países occidentales, se producen profundos cambios, tanto en la economía como en la cultura y como en la moral. El rol de la mujer se transforma profundamente y se transforma también la organización familiar. Lo que empezamos a observar es que las familias mutan de forma. No se puede hablar de una crisis de la familia, sino de un cambio en la institución familiar y en las relaciones familiares. Existen muchos tipos de familia. No se trata de buscar un modelo único y perfecto. Se trata de poder reconocer a la familia como el lugar del afecto, del cuidado, del respeto y también de la solidaridad. Cuando se definen formas normales, entre comillas, de vivir la vida, se discrimina a quienes no entran en esos parámetros. Se considera normal la existencia de la familia nuclear compuesta por padres, madres e hijos, pero la visibilidad social de diversos agrupamientos familiares, algunos más recientes que otros, amerita una comprensión amplia de las diferentes posibilidades. Y también un trabajo desde la escuela que promueva el reconocimiento de las especificidades culturales y de las diferencias individuales y el respeto por las mismas. La relación basada en el respeto y en la valoración que establecemos con alumnos y alumnas es condición necesaria para que, a partir del aprendizaje vivencial de valores, puedan vivir las diferencias en los modos de vida como algo positivo, en el marco del respeto por los derechos humanos. Del libro de José Nesis y Paula Suster, De familia en familia, elegimos para compartirles algunas historias. Javier. Vivo con Andrea, mi mamarula. Yo soy su hijirulo. Nos encanta inventar palabras y ya tenemos un montón. Cuando hablamos en nuestro idioma, nadie nos entiende y nos reímos mucho. Mi mamá trabaja y además estudia para ser ingeniera. Ya le falta muy poco. A veces me pide que juegue un rato solo y sin hacer ruido, así ella puede estudiar tranquila. Yo ni loco voy a ser ingeniero, porque hay que leer unos libros re gordísimos. Los fines de semana los paso con mi papá, que vive con Antonio. En la casa de ellos tengo un montón de avioncitos de madera que construimos con mi papá. Nos divierte mucho resolver adivinanzas y acertijos, así que siempre nos desafiamos con alguno nuevo. Cuando mi papá era muy joven, tocaba el bajo en una banda de rock. Yo ahora estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Cuando sea más grande, vamos a formar una banda. Renata. Mi familia somos mi mamá, mi papá y yo. Mi papá y mi mamá son muy amigos, pero no viven juntos. Cada uno tiene una casa y en cada casa tengo mi habitación. Las dos son muy lindas, pero bien diferentes. Con mamá vivimos en una casa llena de plantas. Tiene un taller con un montón de pinceles donde trabaja todos los días. Allí también hay un estante con cosas que yo puedo usar. Me gusta imaginarme que soy artista como ella. Tengo casi todo duplicado. Dos cajones de juguetes, dos escritorios, dos espejos, dos bibliotecas, excepto mi oso Pepe, que va conmigo de una casa a la otra. Desde el departamento que comparto con papá se ve casi toda la ciudad. Nos gusta mucho mirar películas con explosiones y efectos especiales. La Guerra de las Galaxias ya la vimos 16 veces. Cuando está lindo el día, salimos a andar en bicicleta. Facundo. Vivo con Mamu Ceci y Mami Ana. Tengo muchos tíos y primos, pero viven muy lejos, así que nos vemos y conversamos a través de la computadora. Con mi primo Santino también jugamos en red y nos divertimos mucho matando zombies. Las vacaciones las pasamos siempre con toda la familia. El último verano hicimos un campamento cerca de la playa. Pescamos, nos sacamos fotos locas y nos divertimos en grande. Me gustan los fines de semana porque la casa se llena de amigos. Mamu cocina y yo soy su ayudante. Nuestra especialidad es la lasaña. Después de comer, todos los chicos vamos a mi dormitorio a jugar. Me fascina. Lo único malo es que cuando se van me toca ordenar y protesto. Tengo una colección de dinosaurios que está buenísima. Ya tengo 46 tipos diferentes. Mi preferido es el Carnotauro, que era enorme y un gran cazador. Nos preguntamos, ¿qué es para mí una familia? Para mí, la familia es importante en el sentido de que te diferencia de otras personas y o familias. Pero también te demuestra el cariño y la importancia de una familia. La familia se construye por el amor que le tiene una persona a otra. Para mí una familia, ya sea de amigos o familiares, son personas muy importantes que te apoyan, te quieren, te aceptan como sos, sin importar tu figura, color de piel o pelo. Son personas que respetan tus decisiones, las aman y te respetan como persona. Así es para mí una familia. Para mí, familia son personas con las que convivís, disfrutás y pasás el tiempo. La familia de sangre donde nacemos y crecemos, y también podemos tener amigos que los consideramos familia. Una familia es un grupo de personas que conviven en una sola casa. La familia también se puede confiar y siempre están ahí cuando los necesitas. Para mí la familia, hablando de la de sangre, bueno, tienen tu misma sangre, son familiares que vivís con ellos, y a veces sí, a veces no. Gente, por lo menos yo, con la que tengo confianza, y puedo decir lo que siento, lo que quiero, cómo estoy, si bien o mal, lo que me pasa, digamos. Y después sería como un tipo de familia que se dice, por ejemplo, tía de corazón, por ejemplo, por no sé por qué, pero no es tu familia de sangre, pero es gente, por lo menos yo, en la que confío bastante y le cuento muchas cosas, como podría ser amigos o amigas. Y nada más, es eso, digamos. La familia nos permitirá sentir que somos quienes somos. Nos ayudará a conocer nuestra historia, nos ofrecerá la posibilidad de formar parte de una comunidad, de compartir con ella una forma de vida, una cultura, una lengua. Nos hará sentir pertenencia y delineará nuestra identidad. No hay un modelo único de familia. Hay muchas formas de familia y todas valen en tanto conformen una red amorosa que nos pueda ofrecer el amparo necesario para vivir y crecer sanos y tan felices como sea posible. Ahí escuchábamos un audio de un trabajo que hicieron las seños de secto, ¿sí? Erika y Gaby, con sus alumnos y alumnas. Excelente. Explicándonos, contándonos, bueno, esto de las concepciones de familia, que no es el estereotipo que marcan, que está establecido como socialmente establecido, ¿viste? Mamá, papá e hijos, ¿no? Claro. Hay distintas formas de familia, que considera cada uno familia, uh-huh. Y eso me pareció que estaba muy, muy lindo y muy importante poder escucharlo, y también ellos que puedan decir, ¿no? Los alumnos y las alumnas que pongan, le pongan palabras a este tema. Uh-huh. Ah, bueno, muy hermoso, bueno. Muy lindo trabajo, y ahí, como les contaba, mencionan el libro este que yo les decía, uh-huh. De Familia en Familia, que está ilustrado por 20 ilustradores diferentes y 20 escritores diferentes. Son 20 historias de familias diversas, que están hermosas, diversas y hermosas, cada familia. Muy, muy sentido el material. Y cada ilustrador y cada escritor trabaja desde su propia subjetividad, desde su propia mirada. Es decir, su familia cuenta. Lo mismo que les propusimos a les chiques de la escuela. Exactamente. Bueno, continuamos porque continuamos, si no, no llegamos. Vamos, no llegamos, todavía no llegamos. Vamos con los Chum Chisters. Bien, la seño de inglés Florencia, para seguramente todos la recuerdan, turno mañana, ¿sí? Nos mandó esto, a ver, ¿cómo se dice? No me sale, trabalenguas, Chum Chisters, algo así. Bien, trabalenguas, ya viene dándonos esta actividad hace un par de programas. Llegó un nuevo trabalenguas. Parece que este mucho más fácil. Dicho en inglés sería. Vamos. Tú puedes. Very difficult es, para José. Resulta, no sé. La cuestión es que es fácil. A mí me resultó fácil esta vez. A ver, vamos así a escucharlo. Vamos a escucharlo. un trabalenguas. A ver, un trabalenguas, sí. Miss Floor, and I've got a new tongue twister for you, short and sweet this time. So let's listen to it, okay? Three free throws. Once again, three free throws. Okay, that doesn't seem that difficult, right? No parece tan difícil, ¿no? Bueno, ¿cuál es la parte difícil acá? La parte difícil, igual que en el primer trabalenguas que les mandé, es decirlo cada vez más y más rápido, ¿sí? Así que vamos a intentar decirlo un poquitito más rápido. Three free throws. Ah, that was difficult. Now, faster. Three free throws. Faster, three free throws. Oh, God, it's too difficult. Es re difícil decirlo más y más rápido. Así que les mando este trabalenguas para que ustedes lo practiquen en casa y acuérdense, lo graban, lo mandan al grupo de WhatsApp o se lo mandan a diseño y después los pasamos por acá, por la radio, a ver qué salió de todo esto y qué tan rápido pudieron hacerlo. Así que les mando un saludo enorme a todos y a todas and see you next time. Bye bye. Aplausos, bien, bien, bien, aplausos por Flor. No resultaba tan difícil. A ver, José. No. Three, front. No me acuerdo la segunda parte. Bueno. Bien, lo tengo que seguir practicando sí. En mi casa y a sola, sobre todo. Sí, para... no, que no bueno, te vergüenza. Así que hay nueva tarea de inglés. Bien. Sí, con este trabalenguas. Y así seguimos. También tenemos hoy miércoles música. Música. Qué lindo lo de música. Bien, ¿con quién? Con la señora Ana Rosa. En la escuela todos y todas la conocen, ¿sí? Viene hace muchos años con nosotros, compartiendo, y también nos está compartiendo cositas por acá. Uh-huh. Así que vamos a escuchar a ver la propuesta de Ana Rosa. Siempre decimos esto, que en la casa también podemos golpetear la mesa con suavidad, ¿sí? sin tirar nada, nuestros muslos, en nuestro cuerpo. La idea es esto, de poder empezar a movernos rítmicamente. Así que bueno. ¿Te acordás la de la gallina? Na, na, na, na, como una gallina. Bien, esa la aprendiste. Bien. Esa la aprendí, sí. Me encantó. Bien. Hermosa. A ver qué propuesta vamos hay ahora. Vamos con lo del día de la fecha. Encima hay una propuesta que es con literaria. Con los añicos del cristal. Hola, estuve releyendo El espejo africano que escribió Liliana Bodoc. Enseguida encontré estas palabras: tum, tutum, tum, tutum. Tambores hablando, tambores llorando. Lo llevé enseguida a los instrumentos. Con estos ritmos vinieron a mi memoria una de las canciones que cantamos el año pasado. Con los añicos del cristal. Bueno, qué lindo. Muchas gracias. Lo intento, pero no me sale. Bueno, ahí bueno. Vos querías decir algo que tenía, se refería a algo literario. Exacto, vieron que menciona El espejo africano de Liliana Bodoc, ahí aparece el espejo y el tambor que circula durante toda la historia, aparece en el comienzo de la historia y va sonando durante toda la novela del Bodoc, que recuerden que los chicos de sexto la

Ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Y el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Y el sol se escondió. Bien, así seguimos en Radio Fogón, la 97.3, la comunitaria del Hoyo. ¿Querés comunicarte? Podés hacerlo a qué número de teléfono. Al 2944-917288. Pero querés mandar un mail. Podés hacerlo a radiofogon@hotmail.com. En el Facebook. Américo Fogón. Blogspot. radiofogon.blogspot.com. Bien, continuamos ahí, son nuestras líneas de comunicación. Vamos a leer algunos comunicados que nos llegaron que nos parecen importante compartir en este espacio. Sí, bien. Tenemos un comunicado, dice: atención familias de ingresantes a primer grado. Sí, importante, sí. Dice, tener los 6 años cumplidos al 30 de junio del 2021. Bien, y hay un montón de requisitos para la solicitud de vacantes. Así que estén atentos. Este es un mensaje de la supervisión técnica de sección 1 de región 1. Claro, nivel primario y región 1. Claro, así que atento, que quien tenga hermanitos, quien tenga alguien para ingresar a primer grado, los requisitos son los siguientes. A ver, atención, vamos. Vamos con el 1. Planilla de solicitud de vacantes con sello original del color de la escuela de nivel inicial, o sea, del jardín, a la que concurre el niño, la niña, el niñe, debidamente cumplimentada. Tiene que tener una fotocopia de DNI, partida de nacimiento, libreta de matrimonio u otro documento que acredite la edad e identidad del ingresante. No llevar todo, así con una de esas cosas ya estaríamos, ¿sí? Bien, perfecto. Algo que, eso, que documente, que diga que la edad que tiene... para ingresar a primer grado. ¿Qué más? Perfecto. En el caso de que seas un aspirante extranjero sin documento argentino, se considera la documentación identificativa de su país hasta tanto se realicen los trámites pertinentes, no siendo impedimento para la inscripción la falta de DNI. Se deberá registrar en acta el compromiso de tramitar el nuevo documento de identidad. Bien. Solo en el caso de no contar con el domicilio actualizado en el DNI, del aspirante, se solicitará la presentación de fotocopia de boleta de gas, luz u otro servicio que acredite el domicilio. Bien. El certificado de domicilio laboral del adulto responsable, padre, madre, tutor, si correspondiera, fotocopia. Bien. También una constancia de asignación familiar por hijo, en caso de ser beneficiario. Bien. Todos estos requisitos no dice exactamente dónde hay que enviarlos, pero nosotros creemos, suponemos que debe ser a la escuela a la cual se solicita la inscripción, la vacante. Supongamos, quiero que mi hija vaya a la escuela 223, entonces acerco este material a la escuela y me van a decir, me lo van a recibir y me van a decir, cuándo es la fecha de inscripción, o calculo que ya debe haber empezado, quizás es todo este mes. Todo esto que queda hasta final de mes, hasta el comienzo de noviembre, que habitualmente es así. Entonces, si supongamos que me interesa la escuela 41, llevo todo este papelerío a la 41. Bien, vamos a estar la semana que viene comunicándonos. La propuesta es comunicarnos con Jardín de Infante, con los secundarios, con los primarios, a ver cómo viene el tema de inscripción. Perfecto. ¿Sí? Inscripciones y propuestas pedagógicas en este marco tan difícil, pero sabemos que no es lo mismo la inscripción, sobre todo en las secundarias, a una secundaria técnica agraria, a una secundaria técnica como la que está en El Hoyo, a la escuela, una escuela bachiller, qué es el bachiller, qué es el bachiller mercantil. Bueno, a ver qué opciones tienen los chiques de sexto grado de las escuelas. Sí, le vamos a estar anunciando a ver con quién nos comunicamos para que nos cuenten las características y propuestas de los secundarios. Exactamente. ¿Sí? Porque no todos son iguales y, bueno, según el interés de cada uno y cada una, anotarse en algo que le gusta, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, vamos a estar ahí comunicándonos para que nos den más información. Bien. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original. Por su parte, en El Hoyo continúan las actividades de la Escuela Municipal Deportiva. Nuevas actividades. Sumando. Sí, esto es. Esto fue a partir del 15 de octubre, ¿sí? Hace un par de días recién se activó esto, se habilitó esto, por lo tanto es importante saberlo. Y las propuestas deportivas, ¿cuáles son, Mercedes? Handball. Básquet. Kung Fu. Zumba. Newcon. Fútbol infantil y mixto. Vamos todavía. Sí, en el gimnasio municipal y en los Zoom del Sausal, Rincón de Lobos y en el Rincón Currumaguida. Protocolos sanitarios elaborados para cada disciplina. ¿Sí? Perfecto. Y la inscripción debe ser previa a realizar la actividad y se realiza en el gimnasio municipal de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Sí. De 8 a 1. Bien. Las consultas en la dirección de deportes al número 4471-145. Se están activando, se están autorizando algunas actividades ya en el pueblo, así que, bueno, con este tiempo lindo, llamamos, nos inscribimos, empezamos a movernos. Bien, con todo el debido respeto, como se dice ahora, protocolo. Protocolo, exactamente. La responsabilidad social, que es tan importante. Si tenés fiebre, si te duele la cabeza, sí, quédate en casa. No te automediques, quédate en casa, esperá. Y si hace falta, ahí sí recurrí al médico. Pero no vayas al gimnasio, no vayas a jugar al Newcom, claro, José. Quédate. Exactamente, sí, la responsabilidad pasa por nosotros. Exactamente, ¿sí? Es cuidarnos así. Nosotros, cuidar al resto, cuidar a los demás. Exacto. ¿Sí? Ante cualquier síntoma, está el hospital, evitar el contacto del mate con otras personas, es así. Si viajas a otro lugar y te tenés que quedar en tu casa 14 días, bueno, es lo que nos toca a cada uno, es lo que pasa. Responsabilidad social. Bien, exactamente, sí, es la que va a venir. Y sí. Nos hacemos cargo nosotros, ayudamos al resto, nos cuidamos entre todos y, bueno, con los cuidados necesarios. Insisto con esto, no es distanciamiento y acá quiero, que ya lo digo siempre, pero a veces los conceptos quedan. Esto tiene que ser un distanciamiento físico, no social. Uh-huh. ¿Sí? Social implica esto de las relaciones. Sí, nos podemos relacionar con mucha gente. El tema es distanciamiento físico. Claro. Estamos acá a través de un vidrio, a un metro y medio, indican las autoridades. No nos cuesta nada tener el barbijo para entrar a comprar. No nos cuesta nada lavarnos las manos varias veces en casa. Y bueno, si estamos afuera, alcohol en gel, no cuesta exactamente. Nada. Exactamente. Hagámoslo por los demás. Exacto. ¿Sí? Para evitar el contagio el contagio masivo. Uh-huh. Cuidémonos, así podemos empezar ya a hacer un par de cosas, como ya empezaron a autorizarse algunas actividades deportivas en El Hoyo. Genial, ¿sí? En El Hoyo. Y así, quiero contar una cosita cortita con respecto al Lago Puelo. Sí. Que la semana que viene van a haber festejos en la biblioteca, afuera, en el patio, porque se viene el cumpleaños de la biblioteca. Así que atentis a las redes. Todavía es así, todavía no estamos comentando bien qué actividades van a haber, pero todos los días van a haber una actividad distinta, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hay una actividad también propuesta para chiques del Rincón Infantil, así que atentis que se vienen actividades re interesantes. Bien, bueno, todo se está empezando a mover, mantengámonos, cuidémonos. Exacto, así podemos empezar a hacer muchas actividades de nuestro agrado, ¿sí? Exacto. Así que, bueno, vamos a ir a un tema musical ahora. Bien. Pero queda Marita, que en breve ya estamos en comunicación con ella. La vamos a empezar a llamar a Marita. Después viene un bloque de Esi que vamos a tratar el tema Sharenting. ¿sí? Uh-huh. Así que quien parece rarísimo, Sharenting. Bueno, yo ya lo dije, crianza en línea, que también es raro. ¿Qué es eso de crianza en línea? Bueno. Bueno. Así que bueno, tenemos mucho material todavía, así que seguimos hasta la una. Vale. En vivo, ¿nos querés mandar un mensaje? Bueno, hacelo a Radio Fogón y ahí lo podemos leer y pasar para toda la audiencia. Suyo nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. Participá, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. Radiofogón.blogspot.com. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas, o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre, acá hice sonando, que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos, hola, como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Marita. Bien. Ahí estamos con la presentación de Marita. Vamos a ver si estamos en comunicación, que estaba intentando ahí comunicar en Mercedes. Hola, Marita. A ver. Hola, buen día. Ahí hola. Tenemos. Buen muy día. Bien, ¿cómo vamos. Andás, Marita? Muy bien, acá tratando de disfrutar el día, hermoso. Hermosísimo, sí, que estás. Es hermosísimo, sí, sí. Un sol espléndido, estoy viendo. Qué bueno, qué lindo. Genial. Bueno, vamos a contarles algún cuento a los chicos del hoyo, ¿qué te parece? Me parece bárbaro. Marita, yo les conté antes del cuento, les conté a los chicos tu nueva propuesta literaria, que la idea es todos los miércoles contar un cuento de un autor diferente, ¿no es cierto? De un autor diferente, eso sí, y que vos le hacías un poco el avance de cómo se llamaba, de dónde era. Perfecto, ¿cierto? Exactamente. Era es así. Hoy nos toca Florencia Bonelli. Yo les voy Florencia a contar. Florencia Bonelli. Bien, que sí. Vos ya lo contaste que era cordobesa y que el eje de ella está puesto en cuentos para adultos, pero que escribió cosas para chicos. Yo después de tu cuento lo voy a contar qué cosas escribió. Ah, bueno, bárbaro. Hoy de Florencia vamos a contar de su libro, Cuentos para Felipe. Uno muy simpático, muy lindo, que trata sobre las digamos una aventura, una historia con un acuatí. Uh-huh. ¿Vos estuviste alguna vez, no sé si los chicos del hoyo porque no puedo saberlo, pero estuviste alguna vez en las cataratas del Iguazú? Sí. Bien. ¿Vos viste que están los cuatí ahí dando vueltas, corriendo de un lado para el otro, sí, entre los turistas? Sí, los amé con toda mi alma. ¡Qué hermoso! No, sí, me encantaron. Los disfruté de una manera. Sí, vos viste que ellos son súper, súper curiosos, reatrevidos. Sí, sociales. No se te ocurra dejar tu bolsita con la merienda o con el almuerzo para el camping por ahí, porque chao. Chao, eso sí. Le pasó a una amiga mía que estaba pero más distraída, lo puso en un barquito para acariciarla, así qué sé yo, y cuando quiso volver había desaparecido la hamburguesa, había desaparecido la manzana, había desaparecido todo. Sí. Bueno, a lo mejor entre esas estaría Camara. Camara es la cuatí perezosa del relato de Florencia. Y yo les voy a relatar lo que pasó. Bien. Bueno, Camara era muy coqueta. Se pintaba las uñas. Todos los días se alisaba su pelaje, que lo tenía brillante. Pero era muy vaga. Ella no le gustaba para nada, como hacían sus hermanos, su papá y su mamá, de ir al bosque, a la parte ahí selvática de las cataratas, a rascar la tierra buscando bichitos o treparse en los árboles valiéndose de esas uñas precisamente para comer frutos silvestres, hojitas. Ella para nada iba a hacer eso. Se iba a despintar las uñas, se iba a arruinar el pelaje, se iba a llenar todo de tierra, jamás. Entonces que la familia se empezó a enojar con ella, porque ¿qué hacía? Ella o comía lo de los turistas, que estaba terminantemente prohibido, porque hay carteles que dicen no darle de comer a los cuatí. Y ella no. Ella iba, perseguía a los turistas y le robaba la bolsita y comía alfajores, comía sándwiches. Era realmente muy, muy, muy, muy traviesa. Sus hermanos, a veces cuando había pocos turistas, o como ahora, que no debe haber por el tema de la pandemia, o se cerraba el parque por alguna causa, ¿ella qué hacía? Tenía hambre e iba a pedirle a sus hermanos o a su padre o a su madre que le dieran de comer. Un día ellos se plantaron y dijeron: no, Camara, así no podemos seguir. Ya estás grande, No puede ser que vos siempre estés comiendo de cosas que nosotros trabajamos. Y vos no haces nada, solamente pasear y dormir sobre una rama de su árbol preferido. No, esto se tiene que terminar. No, no, yo voy a seguir así, yo voy a seguir así. Cambió la situación. Vos sabés que con el tema del cambio ambiental se intensificó una sequía, empezaron a escasear el agua de la cascada, de las cataratas, parecía un hilito de agua. Un desastre climático ambiental. ¿Qué pasó? Empezaron a venir pocos turistas. Y entonces, al venir pocos turistas, había poca comida para Camara. Camara seguía insistiendo en que ella no quería trabajar. Iba, revolvía los tachos de basura, nada. ¿Por qué? Porque no había turista. Un buen día, la familia dijo: Camara, vámonos de acá. Nos vamos un poco al sur, porque ahí no hay tanta sequía y ahí tenemos comida. De ninguna manera yo me quedo acá, dijo. Yo no voy con ustedes. Pero Camara, te vas a quedar sola. No importa, dice, yo acá me las voy a arreglar perfectamente bien. Bien. Así que la familia hizo su paquetito, su valijita, y se fueron al sur. Al sur de Misiones, ¿no? Para recorrer, para ver un lugar donde hubiera más, donde hubiera comida. Camara se quedó. La cosa se puso muy mal, Mercedes. Muy mal. Muy mal, porque se empezaron a secar las plantas, escaseaban los frutos, estaba la situación, empezó a haber incendios. Camara se la vio muy mal, estaba flaca, estaba totalmente desnutrida, se sintió muy mal, porque estaba sin comer, claro. No, estaba semi muerta. Uh-huh. Entonces se metió en la cueva de un árbol. Y ahí dijo, bueno, ya a esta altura estaba totalmente arrepentida de no haber ido con su familia. Aparece un día un pajarito y le pregunta: Camara, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así, tirada, destruida? Y dice, y porque estoy muy triste, porque mi familia se ha ido, me siento sola, tengo hambre, tengo frío, estoy muy mal, me estoy muriendo. Si llegas a verlos a ellos, decile que los extraño mucho y que los quise mucho. Y ahí medio como que se desmayó de hambre. El pajarito desesperado fue, voló. Buah, ahí pareciera que la historia se cortó. Claro. Reaparece en un capítulo que Camara está ya casi en los últimos minutos. Cuando siente un ruido, ella ya no tenía ni para comer, no tenía fuerza ni para levantarse. Y siente ruido de voces, ¿no? Y risas, y esto. Asoma un poquito la cabeza, ¿y qué ve? Ve a su familia, a la familia Coatí, que había vuelto, y había vuelto a buscarla. Camara, ¿dónde estás? Camara, ¿dónde estás? Entonces, ella asoma la cabeza todo lo que puede, aquí, ya medio como muriendo. Y ahí la recogen sus hermanos, la recoge su padre, su madre, la sacan del hueco ese del árbol y rápidamente le empiezan a dar agua, porque estaba totalmente deshidratada, ni agua había tomado. Entonces le dan agua, una cantimplora que habían traído los Coatí, le dan comida y ahí más o menos Camara empieza a recuperarse. Por supuesto, agradece, llora, abraza emocionada con lágrimas a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y les dice que cuenten con ella, que ella a partir de ahí va a colaborar con la familia, les va a hacer caso, va a ser una Coatí obediente. Desde entonces la Coatí Camara deja de ser la perezosa y dormilona y se convierte en la trabajadora, en la Coatí obrera, obediente, que busca su sustento, se reúne con su familia, y colorín colorado, la historia de Camara ha acabado. Bueno, Mirá vos esta historia, Marita. Vos venís con estas historias que por momentos nos quedamos sin respiración, que parecía que se moría. Ahí. Sí. Se sí, terminaba claro, la historia. Y claro, chao. Parecía que se terminaba la historia, que el cuatí estaba media muerta, claro. Muerta de hambre, de sed, no había nada, era como una especie de desierto. Claro. Así que porque ha habido época de mucha sequía, mucha sequía ahí, claro. en la cataratas y eso al turista no le interesa, ¿viste? Entonces claro. Empezaron a haber poco turistas y después directamente no iban. Claro. ¿Para qué van a ir? Para no ver nada, porque ahí el atractivo principal está en las cataratas. Claro. Ese es el principal atractivo. Y moraleja también, bueno, esto de estar en conjunto, ¿no? Como también lo colectivo, estar con los otros. De estar en conjunto, de estar acompañada por sus seres queridos. Uh-huh. Y por seres que la querían, que quería que ella no que estuviera desprolija ni sucia ni nada que se le parezca, sino que se valiera por sus propios medios. Claro, además, por ahí estaba ellos lejos. Sabían de que podía llegar a ocurrir eso. Claro. Y que ella iba a estar en situación de mucha desventaja. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a veces en la vida, y eso es lo que enseña un poco la historia de Camara, es en la vida hay que hacer un poquito de sacrificio, hay que prepararse, porque no siempre hay época de bonanza. Claro. A veces vienen épocas difíciles, uh-huh. Época dura, y hay que estar preparado para eso. Es importante. Tal cual. No molesta. Bien, bueno, muchas gracias, Marita. Bueno, hasta el próximo cuento. Nos encontramos el próximo cuento el miércoles que viene, también más o menos por esta hora, las 12:30 del mediodía. Te estamos llamando, Marita, a ver con qué historia nos venís. Yo en el durante la semana me voy a comunicar contigo para decir qué autor elegí, como para que vos le vayas adelantando a los chicos. Perfecto. O preferís que yo lea primero y después vos le decís. Claro, hacemos así. Okay. Me contás qué historia en la semana. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo para todos. Excelente, excelente semana. Gracias. Chau. Adiós. Bueno, escuchábamos una historia más de Marita, que siempre nos aporta, nos da, nos hace viajar. Hoy anduvimos por las cataratas del Iguazú, ¿sí? Sí, casi con los cuatíes, qué bárbaro. Nos lleva siempre a lugares y está buenísimo. Sí. Uno escucha y ya como que está en ese lugar. Sí. Y un poquito visitamos ahí la provincia de Misiones. Las lecturas de las abuelas, ¿no? Bien, bien marcada viene Marita con sus lecturas de abuela. Me bien. Encanta. Hoy leyó el cuento de Florencia Bonelli, perdón, José, que comento esto, es del libro Cuentos para Felipe. Uh-huh. Y el libro trata, es una familia que le va contando a Felipe cuatro historias que dan la vuelta al mundo. Un duende irlandés temido en el pueblo que no logra ser amigos. El pastor georgino que enfrenta sus miedos en la inmensidad de los Alpes. La vanidosa cuatiquerana, que es la que contó Marita recién, uh-huh. que aprende a sobrevivir por su cuenta en la selva misionera, y Terciopelo Jack, un pirata poderoso que se enamora de Rosa Flor, la más bella de todas las mujeres del Caribe. Bueno, este libro, Cuentos para Felipe, de Florencia Bonelli, sí. lo pueden encontrar, porque yo lo encontré de esta manera, en la biblioteca de nuestros grandes amigos y amigas, Biblioteca Comunitaria Popular, Rincón de Libros. Ah, ¿está en el Rincón de Libros? Está en Rincón de Libros. Bien, así que podemos llamar, como nos había dicho Susana una vez, llamamos al... No tengo acá el número de la... De la biblioteca, pero lo se puede conseguir. Se llama y ellos ya te adelantan, te guardan el libro, entonces vos vas y haces solamente ir y traerlo. Y retirarlo, exacto. O si tenés uno, lo devolvés y ya no tenés que estar buscándolo. Exacto. Sí, era parte del protocolo también que tenía la biblioteca. Ellos te esperan, con un mensajito de WhatsApp también dijo. Bien. Que se podía hacer. Así que, y todos estos datos los encontramos también en la página de la Biblio, en la página de Facebook. Así que ahora lo vamos a buscar bien y lo vamos a decir. Pero, ¿con qué continuamos, José, ahora que querés decir vos que te corté? No, ya me perdí. Bueno, ver, me está dando hambre, 12:40. No, ya viene ahora. Bueno, y así terminamos con Marita. Y ahora pasamos al siguiente bloque, ¿sí? Que uh-huh. la cortina nos va a llevar hacia allí. Sí. se llama ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Bueno, ahí la cortina nos indica que pasamos al bloquecito de ESI, ¿sí? Uh-huh. Lo habíamos comentado al comienzo del programa como forma de adelanto, que hoy íbamos a estar hablando de sharenting, ¿sí? A ver, ¿me lo traducís, por favor? Crianza en línea. Crianza en línea. Bueno, ¿qué es el sharenting? ¿Sí? Para mí es algo bastante nuevo, como cuando lo escuché, digo, ¿qué es? Ya no me había perdido entre tantos conceptos. Ajá. Y bueno, y ahí buscando información, ahora también vamos a escuchar un audio que nos va a ampliar este concepto. Bueno, pero es nuevo, es un concepto nuevo en términos de ponerle nombre. Claro. Pero es algo que nosotros ya lo venimos hablando hace un montonazo. Yo por lo menos lo vengo viendo. A veces también haciéndolo y me replanteo y me hace ruido en la cabeza, digo, esto no está bien, no me parece algo positivo. Claro, se le pone nombre y empieza a ser ahora usado socialmente. Ajá. Con sus riesgos. Nosotros ahí recomiendo esto, hay un artículo en la página 12, no es de hoy, No, es un artículo del año pasado. De agosto, del 19 de agosto del 2019. Bien. Y lo escribió Alejandra Hashon, ahí está. Bien, bueno, y dice sharenting, el peligro oculto de compartir fotos de los hijos en las redes sociales. Compartir fotos, hasta ahí no veo ningún inconveniente. ¿O sí tengo que tener alguna advertencia? Sí, José, ¿cómo no vas a tener? Estoy solamente mandándole fotos de mis hijos, de mis hijas, a los grupos de WhatsApp para que vean cómo. ¿Pero que lo compartiste por Facebook también? Sí, claro, sí. ¿Por Instagram todo? Es compartir una foto, no pasa nada. Claro, pero ese niño, niña, niñe tiene identidad propia, es un sujeto. ¿Le preguntaste si quería? Y no, si tiene 3 años. Y bueno, pero capaz que dentro de 5 años ve esa foto y dice, no quiero saber nada. Pero bueno, a mí me hace sentir bien. Bueno, pero ahí está. O quizás dentro de 5 años, o quizás al año siguiente, a los 4 años, dice, ¿por qué está esta foto acá? A veces pasa. Exactamente. O que se le rían, como pasó con mi hijo. Compartí una foto que estaba durmiendo y no le gustó para nada. Bien, sí, yo pensaba esto. Desubicada la madre, haciendo eso. No te enojes con esa mamá. Era yo misma igual. No, bueno, vamos aprendiendo. Sí, nos reímos, pero bueno, sí. Es para estar atentos, ¿sí? Como con los conceptos anteriores, no es para meter miedo, sino que para estar un poquito más atento a todo lo que pasa en las redes, más en pandemia, que esto explotó, todo redes, y entonces tiene sus riesgos. Internet es bueno y también tiene sus cosas malas. Las personas que están ahí no son todas buenas. Claro, y vos fíjate qué interesante el planteo de la nota, que dicen que tenemos como el concepto de la nube, que Internet está vinculado con... Que es cierto, uh-huh. Siempre si uno explicaba qué es Internet, es una nube. Y bueno, el concepto como una nube amigable, qué mal nos puede hacer, y en realidad no tiene nada vinculado con una nube. Son empresas que manejan datos, que están guardados en archivos y más archivos dentro de computadoras, y todos esos datos somos nosotros, que somos consumidores, que claro. Necesitan tenernos para poder seguir vendiéndonos cosas y tener más datos y datos desde nuestros. Desde las aplicaciones gratis. Claro. Es gratis. ¿No pago nada por bajar una aplicación? No. ¿Y cómo funciona? Bueno, están tus datos. Uno pone acceder al dispositivo y uno pone aceptar. Si no, no te dejan bajar la aplicación. Deseas que tal aplicación sepa dónde estás. Y si vos pones que no... No tenés la aplicación. No tenés la aplicación gratuitamente. Bueno, y esto sharenting, si bien está más vinculado, quizás lo vinculamos a niños más chiquitos, pero también ocurre con el tema de los adolescentes, ¿sí? Totalmente. Todas las edades. Esto me hizo acordar algo cuando hacíamos años anteriores, cuando podíamos viajar con los de sexto grado. Uh-huh. ¿Sí? Este año no se pudo hacer nada, ni siquiera ir a la escuela, así que no tuvimos ni viaje de estudio. Esto también, que era un, era un tema que se charlaba mucho con la familia y que no era fácil de llegar a un acuerdo, porque la postura de la escuela era que no lleven las cámaras. Ajá. Que no lleven celulares. Uh-huh. ¿Sí? Por esto mismo, porque sacarle una foto a alguien quizás sea gracioso y después pasa a las redes. Claro. Entonces, por eso mismo nos... los que íbamos en a los viajes de estudio era nuestra postura. Claro. Que los chicos no lleven celular. Claro. Cualquier inconveniente estaban nuestros celulares para poder comunicarnos con la escuela, uh-huh, con la familia. Claro. Y era un tema tanto un poquito áspero, ríspido. Claro. Porque tanto los niños, sí, y las familias también querían que lleven los celulares. Entonces, bueno, los egresados ya saben de qué estoy hablando. Y sí, sí, totalmente. Bueno. Y también tiene que ver este tema del parenting, de la crianza en línea, con un cambio de paradigma también. ¿Desde qué lugar nosotros vemos a la niñez? Digamos, como hablamos aquella vez cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fernanda, la abogada, que nos, sí, contó que durante un montón de tiempo la niñez era objeto, digamos. O sea, los adultos, como son un objeto, les niñis, podemos subir las fotos cuando queremos, hacemos lo que queremos, pero son sujetos de derecho, entonces tienen derecho a elegir si sí, si no, si les gusta, si no les gusta. Cuando tienen un año, dos años, no pueden, muchas veces no lo pueden expresar con palabras ni con sentidos, porque no saben de qué se trata, pero justamente somos nosotros que tenemos que poner el foco en, quizás no le interesa estar en internet, entonces... Uh-huh. Es como, sí, para pensarlo, decirlo. Claro, no. y hablábamos con la abogada de la niñez, que yo no conocía nada, pero es esto: en el caso de padres separados, los chicos también tienen opinión. ¿Sí? Y también pueden decidir y tienen que decidir. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no es una disputa entre adultos y alguien que está en el medio, que es un hijo, no tiene voz ni voto, y entonces no te toca esta semana con tu mamá o con tu papá o tal cosa y pasa a ser esto. Un objeto que, exacto, es de disputa. Uh-huh. ¿Cuándo no debería pasar? Claro. Y que sepan que hay una figura legal, que es un abogado de la niñez, que representa a los niños en este tipo de conflictos. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Bien. Volviendo al parenting, te puedo leer algo que me dale, realmente me llamó la atención. Dice, en el copete de la nota, dice... Dale. El título dice así, parenting, el peligro oculto de compartir fotos de los niños, de los hijos, hijes, en las redes sociales. Se calcula que cuando un menor cumple 5 años, sus padres han compartido 1000 fotos suyas. ¡Ah! Uh-huh. Los especialistas advierten que el 50% de las imágenes que se distribuyen en las redes de pedofilia y pornografía infantil son tomadas de estas publicaciones, que además violan los derechos de intimidad de niños, niñas y niñas. Es bien, bravo. Es bravo. No es tan simple ni tan agradable como parecía, ¿sí? No. Es algo que venimos diciendo y lo decimos siempre. Uno sube una foto, sube un video a las redes, lo borré. No, ya está. En algún lugar quedó. Totalmente. Qué sé yo. No me lo mandaste a mí, pero pusiste en el estado una, uh-huh, foto de alguien tuya, de tus hijos. Le hago una captura y ya la tengo. ¿Sí? Ya está. Y el derecho a la intimidad de niña, adolescente, listo. Bien, vamos a escuchar un audio que se le hizo, una nota que se le hizo a Hernán Navarro, que es el presidente de Grooming Argentina, que hemos estado sacando información de esa página también. Y acá está el presidente, que hizo una nota que se le hizo en la televisión pública, donde, bueno, cuando empezó a sonar este término parenting, le hicieron una nota y nos va a contar y nos va a explicar un poquito más de qué se trata todo esto. Bien. Vamos a presentar a Hernán Navarro, que él es el presidente de Grooming Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, bueno. Hay un término que sobre todo los papás deberíamos tener en cuenta, que es parenting. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un fenómeno a nivel mundial que ya se convirtió en tendencia. Tiene que ver con la sobreexposición, y digo sobreexposición, uh-huh, a propósito, de los padres respecto a las imágenes y contenidos en redes sociales, preferentemente de sus hijos, niños y niñas, preferentemente muy chicos, ¿no? Y en esto observamos la red social Facebook como la tendencia en la cual los padres suben imágenes, por supuesto sin el consentimiento, exacto, de niños y niñas, que no pueden decir no las subas, no me gusta. donde nosotros ponemos el acento y la lupa en la afectación en relación a los derechos, derechos de niños y de niñas, donde se ven este derecho a la imagen, digo, el derecho a la intimidad, severamente vulnerados, sobre todo cuando este chico, digo, el disparador que nosotros trabajamos con muchos padres en las escuelas en todo el país, tiene que ver con esto. ¿Qué le va a pasar a tu hijo cuando vea esta imagen de grande? Todo lo que se sube genera una huella digital que no se puede alterar, hace la identidad digital, hace a la reputación digital. Hay un dato interesante en Estados Unidos que habla del 92% de los niños y de las niñas ya tienen su identidad digital creada con menos de 2 años. El 92% de los niños y las niñas. Por eso es importante que hablemos de un término que no lo tenemos todos los días como sociedad, que es la identidad digital. Bien. ¿Qué recomendaciones para los padres y cuáles son los riesgos concretos con esta sobreexposición? Primero, poner en contexto algo que la sociedad debe saber. Uh-huh. El grado de perversión que hay en Internet es muy grande. Nosotros siempre lo decimos, contamos el 20% en las ponencias, en las jornadas que hacemos, contamos el 20%, el 30% de lo que vemos, porque si no generaríamos un efecto contrario que lamentablemente no está bueno del punto de vista del el uso responsable y de la parte positiva. Ahora, lo que en otros países se denomina el secuestro digital. Hoy la suplantación de identidad en Argentina no es un delito, con lo cual se copia una imagen de un menor de edad y se montan. Hemos visto hasta en familias paralelas, digo, situaciones y escenarios paralelos donde se simula tener un hijo o una hija. En realidad era una foto que había tomado de otra familia que pasa en la cotidianidad de todos los días en nuestro país, en Argentina. Esto está creciendo a nivel mundial. El secuestro de imágenes, hablemos de datos personales, proteger esos datos personales. Una imagen es un dato personal que hay que proteger. Cuando se sube una imagen de nuestro hijo, de nuestra hija, con el equipo del colegio, que se ve el logo, estamos habilitando la localización de ese menor de edad, de ese niño, de esa niña. Es muy importante, ni hablar las cuestiones de, y traigo a la mesa otra temática, el tema del morphing. El morphing es el fotomontaje de contenidos donde se simula una imagen. Es decir, se puede montar una imagen sobre otra foto y de ahí generar un escenario. Digo, esto está pasando. Hay que tener mucho cuidado con lo que subimos todos los días y sobre todo con los chicos, ¿no? Muchos de los papás nos hemos sentido tocados porque muchos hemos subido no por maldad, sino por orgullo, por querer mostrar a mi hijo los primeros pasos, el primer diente. Pero la verdad que es bueno conocer el término sharenting y la responsabilidad que tenemos nosotros cuidar a nuestros hijos. Estamos hablando acá tal vez de niños pequeños, pero también hay otra realidad que involucra directamente a los adolescentes. Sí, por supuesto. Que esto va, cuando hablamos de huella digital, hablamos de que va transcurriendo en el tiempo y hablamos de esa reputación digital. Este sería cómo lo englobamos, ¿no? Sí. ¿Qué hace a nuestra identidad digital? La identidad digital no tiene nada que ver con la identidad física. Por eso hay que cuidar y preservar esta identidad digital que va transcurriendo en el tiempo. Vemos desde bebés youtubers que también nos tenemos que repreguntar, bueno, si vamos por el sentido correcto. Por esto es importante advertirles a los chicos que una vez que se sube una imagen, una vez que enviamos una imagen, perdemos absolutamente el control. Por el contrario, le decimos al mundo adulto que desde el momento que le damos una red social a un chico, perdieron absolutamente el control. Por el contrario, le decimos a los padres que desde el momento que se sube una imagen a una red social, perdemos absolutamente el control. Bien, qué interesante, ¿no? Lo que planteaba. Sí, exactamente. Ahí escuchábamos, nos explicaba un poquito más. El tema de esto de que no hay una propiedad. Vos subís una foto y no está legislado eso. Claro. Entonces cualquiera la puede tomar. Y vos no podés reclamar que es tu foto o es tu cara. Sí, eso también hay que tener en cuenta. Totalmente. Y por más que también esté legislado o no, porque siempre después existe, desde la ley, después existe la trampa, también está en la mirada del adulto adulta, digamos, adulte, de andar justamente controlando este tipo de cosas, no objetivar a la infancia, no pensar que son objetos, sino que son sujetos de derecho, tienen derecho a tener intimidad. Está en nosotros también, al margen de las leyes, que estaría genial, sí, pero es muy importante los también... Los adultos son los responsables. Claro, la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? De justamente las imágenes que compartimos, a quienes compartimos. Sí, ahora esto también de... Perdón. Sí. El tema de esto de que uno sube una foto graciosa o desnudez... y después esto le puede dar vergüenza a los chicos. Totalmente. Y ya está, quedó sí. ahí. Entonces, vamos a leer algunas recomendaciones. Claro, a propósito de esto, hay recomendaciones justamente, perdón, te corté. claro, en la misma nota de Página 12 que habíamos que estuvimos hablando recién, que la recomendamos porque nos amplía un poquito, al final hay unas recomendaciones para publicar imágenes de menores. Exacto. Que las recomienda un especialista en derechos digitales, integrante del ADC, que se llama Ferreira. Eduardo Ferreira, sí. Bien. Y dice que, bueno, recomienda atender las siguientes medidas de seguridad digital antes de publicar fotos de niños y de niñas en las redes sociales, ¿sí? A ver, ¿cuál sería una de las recomendaciones? Que la cuenta sea privada y que los contactos o amigos, entre comillas, se reduzcan a los conocidos reales. Una cuenta que tiene más de 600 amigos, por ejemplo, es muy probable que ya no sea segura. Claro, esto, la mando a grupo de mi familia, como hay tantos grupos, ¿no? Pero después alguien la sube a un estado o la manda por otros grupos, se nos escapó. Totalmente. Ya está. Entonces, otra, evitar subir fotos con información contextual de lugares que frecuentan los niños. Se refiere a la información que puede aportar, acá dice, bueno, un uniforme escolar, la entrada a un club o a una calle identificable. Estos datos pueden utilizarse para secuestros virtuales u otro tipo de amenazas, ¿sí? Estoy dando datos, cada foto da datos. Claro. De mi casa, de mi pueblo, y después con esa foto alguien... Puede llamar, ¿no? Estoy acá y tengo a tu hijo, tu hija en tal colegio, uh-huh. ¿Sí? Yo no me canso de repetir esto. Parece que todo es extraño, pero no, pasa también en nuestros pueblos, ¿sí? En la comarca. Uh-huh. Eso, evitar datos. Bien. Desactivar la ubicación de las aplicaciones y de los teléfonos. Mirá, bueno, la ubicación, sí, uh-huh. aparece en el, claro. en el menú, ahí en configuración del teléfono, uh-huh. la ubicación. Entonces, desactivamos ahí como para que porque si no damos nuestra ubicación permanentemente al mundo. Claro. Otra, evitar subir imágenes que ridiculicen al niño o a la niña. Algo que a la vista de los adultos puede ser simpático. Mirá que es simpático y divertido. ¿Sí? Una foto ridícula se puede transformar en objeto de burla en el futuro. Lo que vos contabas hace un ratito. Los niños pueden sentirse humillados. Uh-huh. ¿Sí? Lo que hoy parece gracioso, después eso queda ahí y puede volverse en contra con cargadas y esas cosas. Exactamente. Bueno, es imposible borrar totalmente una foto que fue compartida en la web. Al interactuar en internet, las personas construyen una reputación y algunas fotos pueden traer consecuencias a largo plazo. Exactamente. Eso es lo que decíamos recién. Sí. Bueno, y si los chicos y las chicas ya tienen edad, como para contestarnos, preguntarles, ¿sí? Estamos hablando, si tiene un año no nos va a poder contestar, ni puede tener el criterio, ni puede decir no quiero. Pero cuando ya pueden hacerlo, preguntarles si quieren subir esa foto, si uh-huh. la quieren compartir, con quién, ¿sí? Siempre preguntamos a nuestros hijos e hijas, ¿sí? Perfecto. Y muchas veces, con cierta edad, ya nos empiezan a plantear eso. Bueno, se la mando, pero solamente a fulano o a un pariente, no uh-huh. la pongas al grupo, y tiene que ser respetado. Totalmente. Así que bueno, eso era sharenting, el tema de hoy. Y así se fue el programa. Llegamos a la 1 de la tarde. Un programa también con muchos audios, con la nota, con Marita, tuvimos inglés, tuvimos música, hablamos de las familias, escuchamos audios referidos a ese tema. Un montón hubo de todo, cosas. Hubo todo. Genial. Como siempre. Nos podés volver a escuchar esto mismo el martes, no. No, el sábado a las 9:30 a.m. por la 97.3 Radio Fogón. Exactamente. También subimos al grupo de la escuela, de ahí a los distintos grupos de WhatsApp de la escuela, el programa en formato, digamos, en el blog spot de la escuela, claro, de la radio, que también se puede escuchar, así que sí, atentis. Radiofogón.blogspot.com ya va a estar subido en breve, como para que, nada, enviárselo a alguien, escucharnos. Uh-huh. Está abierto cada segmento, cada partecita del programa, como para recibir audios, mensajes de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Anímense, ¿sí? Tuvimos ahí alumnos de cuarto, de quinto. Muy bien, saludamos a quienes nos están escuchando. Y bueno, seguiremos estando acá el próximo miércoles en vivo. Exactamente, por el mismo Vaticanal, por la 97.3 Radio Fogón. Exactamente. Bueno. El miércoles que viene nos volvemos a escuchar. Bien. Que tengan, bueno, una hermosa semana. Exactamente, buena semana para todos y todas. Y nos vamos escuchando Gabo Ferro y escuchamos a Totó en la Momposina. No, hoy escuchamos, no, a la Divina Cecilia Todd. Cecilia Todd, escuchamos a Pascual y la Vaca. Hermoso. Escuchamos tema. A Javier Calamaro, ya al comienzo, con su hermano Andrés, que hacía los coros y una partecita. Uh-huh. Un tema muy positivo, este minuto, ¿sí? Es esto. Genial. Este minuto estamos acá, vamos para adelante y era muy así. The moment. Positivo. Positive moment. Bueno, genial. Disfrutemos que estamos en un lugar maravilloso. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. El miércoles a las 11. La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela.